No nos queda otra, transmitiendo para Radio Rebelde desde algún punto de la selva de cemento. Estamos en comunicación con el sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón. Buenas tardes, Atilio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No lo vamos a molestar mucho tiempo. Bien, bien. Quisiéramos cruzar simplemente algunas palabras con usted, que es un especialista en el tema, y estamos muy preocupados por la situación en Brasil. ¿Hay golpe en Brasil? ¿Hay condiciones para decir? Usted lo viene afirmando, pero ¿puede contarnos un poco? ¿Esto podría ser así? Hay un golpe blando en marcha, ¿no? Por etapas se ha ido produciendo. Hubo un cambio muy significativo de la orientación de gobierno, ya no es el programa de gobierno que tenía la candidata Dilma Rousseff, de hecho adoptó el programa de su rival, de Aécio Neves, un programa ultra neoliberal, que es el que ella está ejecutando y que le está costando muchos dolores de cabeza porque su propia base social está disconforme, no reacciona ante los pedidos de colaboración, de movilización, de defensa del gobierno del PT, porque lo que dicen los militantes y la gente que ha sido votante del PT durante muchos años es que ese programa no es el programa que habían acordado, es el programa del candidato neoliberal que había sido derrotado. De manera tal que, de hecho, uno puede decir de que si por golpe entendemos una interrupción extraconstitucional de un gobierno, bueno, de hecho en Brasil se ha producido un golpe. Ahora son características novedosas, ya no es como antes con la intervención militar, ¿no es cierto?, que desalojaba así a las patadas muchas veces a los presidentes de sus despachos, pero nadie puede dudar de que estamos en presencia de un reemplazo de un gobierno por otro. O sea, el gobierno de Dilma parece que es el de Dilma y el del PT, pero en realidad no es de Dilma ni del PT. Con respecto a esto, nosotros para poder traspolarlo a Argentina más o menos, ¿es una situación donde los medios están exacerbando una situación concreta de corrupción o realmente hay hechos reales que hacen que Dilma tenga que retroceder? No, la corrupción existe, es un problema real, no es un invento de los medios. Hay un problema de corrupción muy fuerte en la política brasileña, como creo que en general la hay en gran parte del mundo. Digo, sería difícil si usted me dijera, a ver, señale un país que está completamente al margen de la corrupción, y bueno, yo me la veía claro. Digo, puede ser que uno podría decir, bueno, en general un país como Finlandia, Noruega, los países escandinavos en general están bastante más protegidos contra ese flagelo, pero después, si miramos América Latina, si miramos el resto de la región, no hay ninguna duda de que lo que hay es un proceso de universalización de la corrupción, porque el capitalismo necesita la corrupción para funcionar, ¿verdad? Claro. O sea, los libres mercados necesitan que haya reglas del juego favorables para ellos, y esas reglas del juego muchas veces son incompatibles con la democracia y por lo tanto eso se soluciona con sobornos, corrupteras de diversos tipos. Pero en países como los de América Latina que han avanzado en determinada medida, el Brasil podemos decir que no es el que más ha avanzado, pero no. De las dimensiones que tiene, es valorable el proceso brasileño, aunque no, haya... No, por supuesto, es muy valorable lo que se hizo en Brasil, un país, digamos, desde el punto de vista político, muy atrasado, no lo olvidemos, yo siempre lo recuerdo porque la gente, aunque lo sabe, se le olvida. El Brasil fue el último país del mundo en abolir la esclavitud. Claro. El último del mundo. Esto le da una idea más o menos de cómo es la cosa en ese país, ¿no es cierto? Y la dificultad es la lucha contra la corrupción, una corrupción que está muy institucionalizada en el caso brasileño, ¿verdad? Por eso el escándalo que se ha armado, porque hay una parte muy importante de la dirigencia política que está íntimamente vinculada a eso. Ahora, por ejemplo, primero acusaron a la gente del PT, pero bueno, en realidad están todos involucrados. El presidente de la Cámara de Representantes, ¿no es cierto?, Eduardo Cunha, que fue uno de los más fervorosos críticos de Dilma, bueno, ahora está saliendo a la luz de que él también está involucrado en casos muy fuertes de corrupción. Claro. Entonces es un fenómeno muy generalizado. Para terminar, la última pregunta. Lula mismo salió a decir, señora presidenta, si nos tenemos que ir por la situación, vayámonos con nuestro programa. La pregunta sería, Lula también parecería que podría ser, digamos, detenido, o existe esa imagen. Bueno, sí, de hecho se piensa que ese juez del estado de Paraná, que es el que está llevando la causa, el juez Moro, tiene a la vista la posibilidad de detener a Lula, porque bueno, como expresidente se lo puede acusar, no estoy diciendo que se lo vaya a acusar, pero sí. Digo... está en una posición muy delicada. Bueno, pero ¿usted qué considera que es la salida? O sea, ¿es genuino este reclamo de Lula? ¿Es posible salir por izquierda de esta situación? ¿O va a callejón sin salida el gobierno de Brasil? Y yo creo que después de todos los desaguisados que hicieron, comenzando con el propio Lula, que fue el que el primero adoptó un programa que no tenía mucho que ver con lo que había prometido él en el año 2002, que ahora, después de 10 años, 12 años, diga vamos a salir por izquierda, no sé cuánta gente le va a creer. Claro. Evidentemente que, porque lo que pasó acá no es solamente responsabilidad de Dilma, por supuesto, Dilma tiene una responsabilidad muy grande, pero el principal responsable de esto es Lula, no es Dilma, uh-huh. Ahí no podemos equivocarnos. Fue Lula el que primero avanzó por un programa, ¿no es cierto?, de corte netamente tecnocrático, profundamente neoliberal, con un costado social que es el programa Hambre Cero, todo eso. Claro. Pero no olvidemos que Frei Beto, que fue el primer encargado del programa, renunció porque dijo que eso no servía. Claro, total. Digo, no se puede pensar de que solamente Dilma acá la que fracasó. Acá fracasó el PT, fracasó Lula, desgraciadamente, por haber adoptado un programa que yo en un momento que llamé posibilista, y así se dice Isabel Aérea y al equipo dirigente de Brasil, diciendo que con ese programa prácticamente el PT se estaba acabando su fosa, ¿no? Cosa que lamentablemente después se verificó como cierta. O sea que deberíamos preocuparnos los argentinos, porque un proceso como el de Brasil, que caiga en manos de la derecha, digamos, con cara de derecha, podría ser muy perjudicial para todo el proceso latinoamericano. Es tremendamente perjudicial porque Brasil es un país que por su gravitación económica, política, demográfica, diplomática, es un país que de alguna manera fija el rumbo por donde va a ir América Latina. Esto, nos guste o no nos guste, es así. Y bueno, y Brasil en este momento no es un país que realmente esté en condiciones de tener un liderazgo adecuado y en la dirección correcta, sino más bien todo lo contrario. Bueno, Atilio, no lo molestamos más. Muchas gracias por las palabras, y estamos de vuelta en contacto cuando usted quiera o cuando nosotros lo llamemos. Bueno, con todo gusto. Buenos días. Chao, Atilio. Gracias. Seguinos por amartia.com.ar.